Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la Luna, dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Muy buenas noches, mis queridos jazzistas. Bienvenidos a un programa más de Jazz y Luna. Gracias por sintonizar a Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Soy Michelle Ponguillo y hoy les invito a escuchar la mejor música, solo aquí en Jazz y Luna. Empezamos de inmediato. Vámonos con Louis Armstrong, un gran artista proveniente de Nueva Orleans, donde se caracteriza por ser la cuna del jazz. Sus inicios musicales tuvieron lugar en su ciudad natal, en el que tocó con diversos grupos hasta 1922, año en que John King Oliver lo incorporó a su Grohl Jazz Band en Chicago, donde se casó con la pianista de la banda, Lillian Harding. Les comento que Armstrong fue un hombre de profundas convicciones políticas que le condujeron, por un lado, a condenar públicamente la segregación racial y a cancelar una gira por la Unión Soviética como protesta contra el régimen gobernante. El gran maestro, aparte de brindarnos uno de los mejores jazz, también promulgaba sus ideologías en la que abarcaban masas. Escuchemos a Louis con su conocido tema What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Seguimos, queridos amigos. Hablemos ahora de John Coltrane. También saxofonista estadounidense, fue una de las grandes figuras del bebop, junto al pianista Thelonious Monk y al trompetista Dizzy Gillespie. Entre una banda de jazz y otra, Coltrane pasó por ciertos periodos de inactividad derivados de sus problemas de adicción a las drogas, que finalmente lo superó. En 1957 inició su carrera en solitario y empezó a grabar discos con antiguos compañeros, si bien ya tenía un nombre consolidado en el mundo del jazz. Coltrane dio un giro a su música, atraído por el nuevo estilo. El resultado son varios discos que caben mencionar: The Champ en 1951, Soul Train en 1958, Millstones 1960 o Expression 1967, y el último que pudo publicó antes de fallecer de cáncer y en el que solo participaron el saxofonista, su mujer Alice, al piano y el percusionista Rushi Ali. Recordemos a Coltrane con el tema Blue Train. Thank you.

the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Queridos amigos, por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Llegó el turno del talento ecuatoriano. Se trata de Jazz The Roots. Se creó gracias a la iniciativa de Ismael Villarruel, bajista, y Gabriel Joffre, guitarrista. Planeaban sin mayor proyección en ese momento concebir un proyecto que mezclara el ritmo caribeño con el groove del reggae y la improvisación. Por supuesto, el lenguaje del jazz. Lograron el objetivo tras reunir a Luis Sigüenza, saxofonista y tenor, Raúl Molina, baterista, Miguel Gallardo, tecladista, y a quien ya había mencionado, Ismael Villarruel, bajista. Comenzaron su carrera en agosto del 2011, cuando dieron una presentación doble en El Pobre Diablo. Los integrantes del grupo de Jazz The Roots son de Quito, Guayaquil y Santiago de Chile. Se consideran unos fanáticos de los ritmos antillanos y del jazz de Jamaica. Escuchemos entonces a Jazz The Roots con la canción Viceversa. Justamente es momento de dar paso a un grupo vecino del Ecuador. Ellos son Africa Lee, una fusión de 7 músicos de Colombia y Argentina con una mezcla de 35 instrumentos de todo el planeta. Inspirados por la alegría de Colombia, los músicos han desarrollado una exquisita mezcla entre salsa, la samba brasilera, el reggae y, por supuesto, el jazz. Escuchemos a Africa Lee con el tema ¿Por qué? Yo sé que no te quieres ir, en Colombia hay muchas cosas.

escuchado de Frank Sinatra? Les cuento, él es uno de los grandes maestros del jazz. Fue un cantante y actor estadounidense apodado La Voz. Fue una de las grandes figuras más importantes de la música popular del siglo XX y dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina del jazz. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50, siendo esta la última década del cantante. Escuchemos el legendario tema New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Amigos, hemos llegado al fin del programa. Quiero agradecerles por su fiel sintonía a nuestro programa Jazz y Luna. Soy Michelle Ponguillo y no se olviden, mañana el programa estará bajo la conducción de Sabrina López. Les dejo con el tema musical Sing Sing Sing del artista Benny Goodman. Gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura. Conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan un buen resto de semana y una linda noche. Y no se olviden, hagan solo lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta la próxima. We'll be right back.